Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El plan revisado del presidente Bush para interrogar y procesar a los sospechosos de terrorismo sufrió un gran golpe en Capitol Hill. El jueves, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó un plan alternativo que reafirma el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que prohíbe el trato inhumano. 4 republicanos, entre los que se encontraban John McCain de Arizona y el presidente del comité, John Warner, apoyaron a los demócratas para aprobar la medida. La Casa Blanca dice que impugnará esta legislación porque significaría el fin del programa de interrogatorio de detenidos de la CIA. La medida del Senado fue promovida el jueves por el exsecretario de Estado Colin Powell. En una carta al senador McCain, Powell escribió que desconocer los convenios de Ginebra pondría en peligro a los soldados estadounidenses y a la guerra contra el terrorismo. Powell escribió: "El mundo está comenzando a dudar de los fundamentos morales de nuestra lucha contra el terrorismo". En Europa, España reconoció que su territorio podría haber sido usado para hacer escala en el traslado de prisioneros de la CIA, conocido como rendición extraordinaria. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, prestó declaración ante el Parlamento Europeo, dijo que docenas de vuelos de la CIA habían aterrizado sobre el territorio español, pero insistió en que ninguno transportaba prisioneros. Ángel Moratinos dijo: "Un grupo de vuelos sobre los que podrían existir sospechas de que, antes o después de la escala realizada en territorio español, podrían haber sido utilizados en actos conectados con operaciones de detención o entrega de prisioneros. Estos vuelos están siendo investigados por la justicia española, pues aunque no hay indicios de que se haya cometido delito en territorio español, podrían haber cometido algún delito de persecución universal en el territorio de otro estado". Moratinos es el primer ministro de Asuntos Exteriores en declarar en una investigación europea en curso sobre el programa secreto de la CIA. En Irak, la policía dice que ha recuperado otros 30 cuerpos en Bagdad. Más de 130 iraquíes murieron en los últimos 2 días de violencia. En Singapur, un grupo de activistas se retiró hoy temprano de una reunión con funcionarios del FMI y del Banco Mundial en protesta por la exclusión de 28 colegas. Singapur prohibió el ingreso de estos activistas durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que comenzó el miércoles. También hoy, varios activistas llevaron a cabo una protesta en la zona oficial de manifestaciones y se los obligó a presentar sus tarjetas de identificación de códigos de barra antes de ingresar al área. Estos activistas fueron superados en número por los trabajadores de los medios de comunicación presentes y por el personal de seguridad. Un manifestante no identificado dijo: "La gente pobre no tiene voz en esta reunión. Por eso insistimos en que necesitamos tener más participación". Mientras tanto, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, también criticó la exclusión de los activistas. Wolfowitz dijo: "En reuniones mantenidas con el presidente y el primer ministro, planteé el tema de los miembros de la sociedad civil que han sido acreditados o excluidos de nuestras reuniones. Y anoche, el primer ministro dijo que, teniendo en cuenta que el banco y el fondo respondían por estas personas, examinaría cada caso en particular y le abrirían las puertas. Espero que eso suceda pronto y estamos esperando futuros avances". En México, se espera que el sábado seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador lleven a cabo una congregación masiva en la capital. La conferencia tratará sobre la respuesta al fallo de la semana pasada, que certificó la victoria electoral del candidato conservador Felipe Calderón. López Obrador propuso establecer un gobierno alternativo. El jueves, López Obrador habló en la Ciudad de México. "Ya no es posible continuar con el mismo régimen caduco de corrupción y de privilegios. Ya no es posible seguir con este lastre que le impide a México salir adelante, que le impide a su pueblo vivir". El presidente venezolano Hugo Chávez está envuelto en una nueva pelea con el gobierno de Bush debido a la visita que tiene programado realizar a la Asamblea General de la ONU la semana próxima. Chávez habló el jueves en La Habana, donde afirmó que funcionarios estadounidenses le negaron visas a miembros de su destacamento de seguridad y a su personal médico, a pesar de lo cual prometió que viajará de todos modos. Chávez dijo: excelente, esperamos vernos, ojalá podamos vernos ahí en Nueva York, aun cuando los gringos quieren, no quieren que yo vaya, le negaron la visa, te voy a contar, le negaron la visa a la seguridad mía, le negaron la visa a los médicos míos, no quieren una avanzada mía en Nueva York, pero yo voy aunque sea solo, con Fidel en el Quijote, con el Quijote a caballo. El gobierno de Bush lanzó una nueva advertencia a los votantes nicaragüenses, exhortando a no elegir al líder sandinista y expresidente Daniel Ortega. En una entrevista con el London Financial Times, el embajador estadounidense en Nicaragua, Paul Trivelli, llamó a Ortega antidemocrático y dijo que su victoria provocaría una reevaluación de los vínculos de Estados Unidos con Nicaragua. Estados Unidos llevó a cabo una campaña económica y militar contra los sandinistas que duró una década, luego del derrocamiento del régimen de Somoza, apoyado por Estados Unidos en 1979. Ortega lidera actualmente las encuestas de las elecciones de noviembre. Volvemos a Estados Unidos. Se espera que el congresista republicano de Ohio, Bob Ney, se declare culpable hoy de al menos un cargo con relación al escándalo de lobby de Jack Abramoff. Ney anunció que no buscaría su reelección este año, luego de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes divulgó que estaba siendo investigado por cargos de soborno. Una declaración de culpabilidad sería la primera admisión realizada por Ney de haber cometido un delito en el caso. Se espera que Ney pase un tiempo en prisión, a pesar de haber sostenido su inocencia, incluso después de que su ex jefe de personal se declaró culpable en mayo. En materia de salud, un nuevo estudio señala que 9 de cada 10 estadounidenses que intentaron contratar su propio seguro de salud no lo han podido hacer. De acuerdo con el Commonwealth Fund, una de cada 5 personas no aseguradas fueron rechazadas debido a que padecían alguna afección médica. Casi el 60% se quedó sin seguro de salud debido a no poder afrontar su costo. En materia empresarial, la gigante tecnológica Hewlett Packard reconoció haber obtenido en forma secreta registros telefónicos de 9 periodistas que trabajaban para CNET, el New York Times y el Wall Street Journal. La revelación surge luego de que la empresa reconoció haber espiado a los propios miembros de su directorio en un intento de descubrir la fuente de información vinculada a los medios. En materia de medios de comunicación, un ex abogado de la Comisión Federal de Comunicación, FCC por sus siglas en inglés, reveló que el organismo ordenó a miembros del personal que destruyeran todas las copias del borrador de un estudio que alertaba en contra de la concentración de la propiedad de los medios. El abogado Adam Kandub dice que el estudio que fue destruido sugiere que una mayor concentración de los medios perjudicaría la cobertura de noticias de la televisión local en todo el país. El informe exponía cifras que mostraban que la propiedad local le agrega casi 5 minutos de noticias a las transmisiones y más de 3 minutos de noticias desde el lugar de los hechos. Los hallazgos contradecían los argumentos esgrimidos por la FCC cuando votó para liberalizar las normas de propiedad de los medios hace ya 3 años. Kandub dice que los comisionados de la FCC querían que se destruyera hasta el último pedazo del informe. Y por último, en materia laboral, la gigante de automóviles Ford anunció una nueva ronda de reducción de empleos y el cierre de 2 de sus plantas. La empresa dice que planifica eliminar 10.000 empleos mediante la contratación de trabajadores por hora. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.